Atención residentes de los circuitos 8.1, 8.10 y 8.6. A partir del miércoles 5 de mayo le corresponde la aplicación de la segunda dosis de vacunación para los circuitos 8.1 y 8.10 a los mayores de 60 años de edad. Las mujeres embarazadas, docentes y administrativos que laboran en los circuitos 8.1 y 8.10 podrán vacunarse registrándose previamente. A partir del miércoles 5 de mayo le corresponde la aplicación de la segunda dosis de vacunación a las mujeres embarazadas, docentes y administrativos que laboran en el circuito 8.6. Recuerde verificarse en la página https://vacunas.panamasolidario.gob.pa/vacunas para saber fecha, hora y lugar que le corresponde. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. No bajemos la guardia. Recuerda quedarte en casa. Con Blue Cross and Blue Shield of Panama tienes la información de tu seguro de salud siempre a mano con nuestro app móvil, página web bcbspma.com. Consultas, proveedores, médicos y valores agregados. Por tu salud y la de todos, quédate en casa. Blue Cross and Blue Shield of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Bienvenida a mi oficina. No sabía que trabajabas desde casa. Sí, sí, allí en el sillón frente a la televisión. Ah. ¿Sabías que el estado de tus alrededores afecta tu concentración y energía? Si trabajas desde casa, es necesario un espacio sin distracciones. Deco Express te brinda un 100% de concentración y efectividad laboral desde tu hogar. Ofrecemos escritorios, sillas, libreros y accesorios de diversos tamaños para que optimices tu espacio de trabajo. Visítanos de lunes a sábado de 10 a.m. a 5 p.m. Deco Express, Urbanización El Carmen. Síguenos en Instagram @DecoExpressPty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. Hoy Cableonda se convierte en Tigo, una sola gran fuerza azul. Y vamos a recorrer juntos la autopista digital más grande de Panamá para hacerte la vida más fácil en todo momento. Aumentando la velocidad para todos en casa y con un nuevo mundo de entretenimiento por descubrir. Vamos a conectar a Panamá con el futuro que soñamos y vamos a vivirlo contigo. Aumento de velocidad válido a partir del 26 de abril de 2021. Aplican términos y condiciones detallados en tigo.com.pa/comunicados.